tal? Bienvenidos a En Laguna Radio. Buenas tardes, iniciamos este programa hoy viernes 17 de mayo de 2019. Si consideras de tu interés lo que ocurre en Laguna, permanece atento. Traemos dos secciones, noticias, comentamos las noticias de la semana y la entrevista. Hoy con nosotros Tomás Álvarez Tejedor, de Ciudadanos, y Luis Mariano Minguela, del Partido Popular. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Este programa lo emitimos a través de En Laguna Radio blogspot.com, a través de la página de Facebook En Laguna Comenta y en la página de podcast www.ivox.com. Recuerda, estos micrófonos están a tu disposición, porque sabemos que mucha gente tiene cosas importantes que decir. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través del correo electrónico en lagunaradio@gmail.com. Formamos este equipo: Pablo González Yagüe, Jesús Manuel Hernández, Javier Palomar y quien nos habla, Elena Carrillo. Una de las noticias: avanzar hacia un Laguna mejor, objetivo común de los 6 candidatos participantes en el debate de las municipales. Los candidatos a la alcaldía de las 6 fuerzas políticas representadas en la actual corporación, Independientes por Laguna, Partido Socialista, Partido Popular, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, contrastaron sus ofertas electorales durante el debate de las municipales celebrado este jueves en la Casa de las Artes por iniciativa de Laguna al Día. Roja Juventud entrega los premios Juega Limpio en Laguna de Duero. El objetivo del concurso Juega Limpio es sensibilizar a la infancia sobre el medio ambiente, la importancia del reciclaje y la conservación del medio en nuestra sociedad. El certamen está organizado por la sección juvenil de Cruz Roja en Laguna de Duero y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Teatro y títeres para despedir la temporada en la Casa de las Artes. Hablar por Hablar, uno de los espectáculos más esperados de la temporada, llega a escena este viernes, mientras que el sábado el público familiar podrá disfrutar la obra Adiós, Peter Pan. Y en educación, pues destacamos la visita del escritor Eloy Moreno al Colegio La Laguna. Los alumnos han compartido reflexiones con el autor de hasta 4 novelas, algunas de las cuales han leído durante el presente curso. Disfrutaron este martes de la visita del escritor Eloy Moreno, autor de las novelas El bolígrafo de gel verde, Lo que encontré bajo el sofá, El regalo y cuentos para entender el mundo, entre otras obras. El escritor castellonense ha compartido tiempo con los pupilos, con quienes ha llevado a cabo una reflexión en defensa de las pequeñas historias. Y leía ahora, antes de iniciar el programa, que la Asociación Ateneo, Ateneo Sociocultural, hoy hace unas jornadas de cine con una película que se titula El viaje a ninguna parte. Esto será esta semana y a partir del 25 de mayo, pero podéis hacerlo antes si queréis. Nos invitan a todos a hacer una ruta de senderismo por la Sierra de Gredos. Y durante todo este fin de semana, los amantes de las motos, entre los que me incluyo, y el rock, tienen una cita en el Laguna Custom Fest, organizado por el motoclub Espíritu Custom. Hasta aquí nuestras noticias. Damos paso a la entrevista. Buenas tardes. Empezamos entonces con esta entrevista. Hoy hemos traído de invitados a Tomás Álvarez, candidato a la alcaldía por Ciudadanos, y Luis Mariano Minguela, candidato por el PP. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, hoy es el día siguiente de este debate que se ha producido. Ayer día 16, y escuchando los comentarios de vecinos, no solamente a través de las redes, sino in situ también en la Casa de las Artes, pues se habló de un debate muy encorsetado, muy rígido, parecía un campeonato de lectura, a ver quién leía más rápido en un minuto para meter más cosas de su programa. Por una parte, lógico, porque los candidatos quieren contar todo lo que quieren desarrollar en la próxima legislatura, pero resultó pesado, incluso aburrido para el público y para los que lo escucharon. Bueno, de todas formas, hay que agradecer y valorar el trabajo organizativo de Laguna al Día, que bueno, ofreció a los vecinos la posibilidad de conocer los programas de cada uno de los candidatos. Quería empezar esta entrevista haciendo una valoración de la legislatura anterior, porque es de donde partimos. Bueno, ¿qué logros o qué carencias habéis apreciado en estos 4 años? Y a partir de allá entramos más en vuestros programas. Bueno, las preguntas que vayamos haciendo en general son para los dos, aunque se pueden hacer comentarios sobre un partido más que el otro, pero valen para los dos. Entonces, podéis empezar, Luis Minguela. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Elena. Pues, hombre, yo creo que la valoración que tenemos que hacer, yo no puedo hacer una valoración positiva, porque algunas de las cosas que han hecho no me parece que estén bien hechas. Y luego, pues bueno, se han intentado adueñar de una serie de proyectos que estaban ya en marcha y yo creo que no es bueno capitalizar las cosas que han hecho otros, ¿no? Porque yo he visto cómo el Partido Socialista, en este caso, pues se ha querido adueñar del proyecto Citify de Torrelago, y el proyecto Citify lo pusimos nosotros en marcha, pero el proyecto Citify no es un proyecto del Partido Popular, ni es un proyecto del PSOE, ni es un proyecto del IL. El proyecto Citify es un proyecto de los vecinos de Torrelago, porque en definitiva fueron ellos los que le consiguieron, ¿no? El ayuntamiento tuvo que estar porque era una condición sine qua non de Europa y teníamos que estar ahí. Con lo cual, el proyecto es un proyecto de los vecinos de Torrelago que fueron los que lo consiguieron. Y luego hay otras cosas que también que se han aprovechado también, que hay que reconocer que lo han hecho ellos, ¿no? Pero hay que ver en qué condiciones lo han hecho, ¿no? La renovación de la iluminación de todo el municipio. Pero bueno, lo han hecho con un proyecto que nosotros ya habíamos encargado, que estaba redactado, y que ellos lo modificaron, el proyecto que se había redactado por una empresa de ingeniería, que era un proyecto fantástico, lo modificaron y yo creo, desde mi punto de vista, que lo empeoraron. Porque al final lo que nos han puesto han sido lámparas chinas, que no han puesto lámparas de primera ni lámparas de segunda, han puesto lámparas de derribo. Lámparas de derribo, y yo creo, yo no voy a estar aquí ya para verlo, ¿no? Pero creo que me parece que la garantía, o el proyecto decía que tenían que durar como mínimo 10 años, y estos, aparte de 10 años, han puesto 2 más, o sea, que van a durar 12 años, con lo cual ya te digo yo que no van a durar 12 años, porque incluso ya hay alguna fundida. Pero lámpara de derribo, ¿estamos hablando de lámparas ya de segunda mano? No, lámparas de mala calidad. Mala calidad. Lámparas de mala calidad, porque nosotros en el proyecto venían lámparas Philips. Yo entiendo que no se puedan poner lámparas Philips, porque parece que estás como teledirigiendo que la oferta a que se pongan o que alguien salga beneficiado de esa oferta, ¿no? Pero puedes poner lámparas o similares. Porque una similar a Philips o la propia Philips yo creo que es, te da cierta garantía, ¿no? Aquí no sabemos qué marca de lámparas han puesto, porque son lámparas chinas, y luego, pues bueno, se lo adjudicaron a una empresa, que fue la empresa mucho la más barata de todas, pero que no había hecho ninguna obra de renovación de luminarias en la vida. Por eso se le han tenido que penalizar con 37.000 euros, creo que, de penalización, porque no cumplieron los plazos. Primero dijeron que si había huelga de estibadores y que los camiones no llegaban. Luego después, no sé qué más argumentaron, con lo cual ya insistimos tanto que al final no les quedó más remedio que abrir un expediente de penalizaciones. Y bueno, pues esa es una de las cosas. Y luego la renovación de las calles que han hecho, al final se han limitado a hacer una capa de rodadura, y yo creo que esa no es la solución para las calles del centro. Yo creo que necesitan una solución integral. Si ahora mismo sales aquí a la calle Arrabal o sales a la calle Sol, hay muchas zonas, o incluso la propia calle Real, hay zonas que no se puede circular por la acera. En algunos tramos, en la calle Rúa Oscura, hay algunos tramos que han echado una capa de rodadura y no tiene la acera ni 30 centímetros. ¿Qué sacamos con que echen una capa de rodadura si luego no tenemos aceras en las que puedan ir una silla de ruedas, puede ir una persona con un cochecito de niño? Entonces, yo creo que ese tipo de obras, creo que desde mi punto de vista, luego a lo mejor ellos lo han planteado de otra forma y hay que respetarlo, ¿no? Pero yo creo que ha sido un poco enterrar el dinero. Y luego otro de los hitos en los que dicen han asfaltado el camino alto de Tudela. Le han asfaltado deprisa y corriendo porque tenía que estar asfaltado antes de las elecciones. Pero no sé si habéis transitado por el camino alto de Tudela. Pues lo que se han limitado ha sido asfaltar el camino alto de Tudela, un caminito muy estrecho que no tiene arcén. Creo que tienen algunos tramos 10 centímetros de arcén y en algunos algunos lugares hay unos terraplenes de metro y medio al lado del arcén, al lado del mini arcén. Con lo cual, esperemos y Dios quiera que no sea un foco de accidentes y que nadie que a nadie le ocurra nada. Entonces, pues bueno, pues son muchas de las cosas que luego, si te lees el programa electoral de ellos, el que presentaban hace 4 años, no lo he traído, ¿no? Pero ayer que le estuve chequeando un poco, pues no sé qué hablaban de hacer carriles bici, no sé qué hablaban de hacer unas piscinas cubiertas y unas piscinas descubiertas. Te pongo un ejemplo. Dice, vamos a potenciar la policía, vamos a garantizar la seguridad de los vecinos. Pues hombre, se han jubilado 5 policías y el inspector se ha ido. Y no han convocado ni una sola plaza de policía, con lo cual tenemos una plantilla que ahora mismo no sé si hay 14 o 15 policías, que es insuficiente para cubrir los 3 turnos que está haciendo la policía. Con lo cual, y luego, pues bueno, pues ayer por fin aprobamos el pacto y el convenio, el pacto colectivo y el convenio laboral, ¿no? Pero claro, un pacto y un convenio que llevan haciendo desde el año 16, me parece. Que hay que reconocerles el esfuerzo porque se lo han trabajado, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo que se llegue razonablemente a acuerdos con los trabajadores. Hablando del convenio la revisión salarial. Que sí, el convenio colectivo, el pacto de funcionarios y el convenio colectivo. El pacto es para los funcionarios y el convenio es para los trabajadores laborales. Se hace cada año eso. Sí, pero claro, pero ayer lo hemos aprobado y nosotros les reconocimos el trabajo, les hemos reconocido la labor, pero no podíamos aprobarle con un reparo de la interventora. Bueno, Luis, vamos a tener unos 50 minutos, ya menos, y conviene que seamos bastante concisos y seleccionemos los temas principales, porque si no necesitaríamos 3 horas, 4, y se nos van a quedar fuera del programa muchos temas. Entonces, seleccionar aquello que consideréis fundamental y concisión a ser posible. Bueno, buenas Tomás. Tardes y gracias Javier y Elena por esta invitación. Vamos a ver, yo no voy a decir lo que han hecho o lo que han dejado de hacer los demás, ¿vale? Yo me voy a remitir al trabajo que hemos realizado. Para empezar, yo no soy político y entonces la política a lo mejor la entiendo de otra manera. Cuando entré como concejal y el equipo con el que trabajo, son 4 o 5 personas, lo primero que hicimos fue hacer un estudio de Laguna, de lo que le faltaba, lo que no le faltaba, desde infraestructuras, instalaciones, personal, medio ambiente. Eso nos llevó prácticamente 2 años. Fue un trabajo, la verdad, de calle. La gente con la que formamos el equipo de Ciudadanos aquí en Laguna de Duero trabajamos todos, con lo cual lo tenemos que hacer siempre fuera de horas de trabajo. Nos llevó 2 años y esos 2 años, al final, el trabajo se redujo a lo que nosotros llamábamos el plan de actuaciones, que bueno, después lo pedí bastantes veces en el salón de plenos, solicitando que lo primero, para poder saber lo que hay que hacer, es saber las deficiencias que puede tener el municipio. Entonces, al final, sí que conseguimos que el gobierno municipal se sentase con nosotros y entonces, a partir de ahí, se cambió de nombre y se llamó el plan estratégico, ¿vale? Eso ha sido el gran trabajo que hemos hecho nosotros, que la verdad es que no se ha visto para nada. O sea, porque después se ha contratado de forma externa a una empresa para que lo redactase, y la verdad es que la sorpresa grata, muy grata, fue que era el mismo trabajo realizado por nosotros, pero por profesionales. Perdón un momento, en ese plan estratégico afirma el equipo de gobierno que se ha hecho con participación ciudadana, es decir, que se ha consultado a la población y en base a eso se ha desarrollado. ¿En qué medida ha habido participación ciudadana para elaborar ese plan estratégico? Vamos a ver, el plan de actuaciones inicial nuestro lo redactamos nosotros, ¿vale? Al final se denominó plan estratégico 2019-2023 y después, una vez que se firmó y lo firmamos en IL, PSOE y Ciudadanos, ahí aparecía, bueno, le traigo aquí, es bastante complejo y bastante extenso. El que se contrató fuera, que también se llama plan estratégico, ese es el que sí que hubo participación ciudadana. Hubo bastantes reuniones, estuvimos desde los concejales, incluso el personal del ayuntamiento, profesionales externos también acudieron, incluso distintas asociaciones. Y después sí que te digo que hubo muy poca participación, y eso que se invitó a todo el mundo. Nosotros nos repartimos, yo como concejal, como único concejal, no pude ir a todas las reuniones porque me es completamente imposible. Fueron algunos de mis compañeros y la verdad es que la asistencia fue muy escasa, pero muy escasa. Concreta, muy escasa, ¿de qué estamos hablando? ¿Asistencia de cuántos? 4 o 5. ¿Pasa el micro? Sí. 50 personas. 4 o 5 asociaciones que eran fieles, algún colectivo y a lo mejor estaba el presidente de la Junta Agropecuaria, también el ingeniero del canal, pero poquitas más. O sea, ciudadanos, puede haber 4 o 5 personas allí representadas, aunque a su vez representaran a colectivos. O sea, una base ciudadana mínima a la hora de elaborar esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Todo esto se contrató con una empresa externa. La verdad es que el trabajo que han hecho, si te lees las conclusiones, está muy, muy, muy bien hecho. Pero sí que te quería contestar a la pregunta inicial, ¿vale? El trabajo realizado en estos 4 años por Ciudadanos, con un solo concejal y un equipo de 4 o 5 personas detrás de mí, la verdad es que los trabajos, las proposiciones siempre que hemos hecho han sido para Laguna, ¿vale? Y han sido, varias de ellas han sido aprobadas. Para mí la más importante es la de premios de Cascajo a la excelencia. Espero que la conozcas. Sí, lo anunciábamos. El micro, póntelo de frente, que soy yo. Para mí es una de las mociones que presentamos, y la verdad es que te llevarías una sorpresa si asistieses a los premios o cuando están las reuniones del jurado, porque en Laguna la verdad es que hay gente, chavales, que es que además no creo que lo sepa mucha gente, pero tenemos muy buenos estudiantes. Después también propusimos el plan de personalizado de pagos y tasas, de tasas e impuestos, perdona, que se aprobó. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al final se lo apuntó el gobierno. Bueno, da igual, al final los beneficiados son los ciudadanos de Laguna. El plan de actuaciones del que te he hablado también, que para nosotros ha sido el gran trabajo de esta legislatura. Y después fuimos los primeros que sacamos el tema de las plusvalías. Hicimos bastante, pero bastante hincapié. La verdad es que en estos 4 años he aprendido mucho, he aprendido mucho, me falta mucho por aprender y espero que los ciudadanos nos vuelvan a elegir. Tenemos más cosas que hemos hecho, pero bueno, dentro de lo que cabe te cuento las cuatro principales. Sí, insisto en la concisión, mejor para que los que luego escuchen la entrevista sea más ligera, ¿no? Porque a veces también hablamos de cosas que son demasiado técnicas y no llegan al ciudadano. Uno de los temas importantes en esta legislatura ha sido esa quiebra técnica o económica de la sociedad Prado-Boyal, en la que Tomás ha estado, bueno, la pregunta es para los dos, creo que Tomás ha estado presidiendo una mesa de análisis de esa sociedad y ha sido un tanto conflictiva, y entonces nos están preguntando, nos han dicho que preguntemos por esto. Ahora mismo la sociedad Prado-Boyal, el tema este está ya cerrado completamente. ¿Esa comisión ha cerrado ya o va a continuar en la siguiente legislatura y ya no se va a hablar más? Y ya de paso, ¿qué ha pasado? Porque la asociación vecinal La Calle está muy descontenta con el trabajo que se ha hecho en esa comisión. Entonces, bueno, andos, algo que sea a ser posible conciso, Luis también, que de su opinión. Sí, no, por supuesto, porque Luis estaba de alcalde cuando se dio el concurso de acreedores, te lo podrá explicar mejor. Pero yo te explico, vamos a ver. El trabajo que se está haciendo en la comisión, pueden estar descontentos o no, no saben el trabajo que se está realizando, ¿vale? Te vuelvo a repetir, esa comisión está formada por todos los grupos políticos. Yo estoy de presidente, efectivamente, y el único que está trabajando soy yo, ¿vale? Tú sabes la... El resto de la comisión... El resto de la comisión no está trabajando ninguno. Además, te lo digo aquí y, bueno, mis compañeros lo saben y Luis te lo podrá confirmar. Entonces, te puedes imaginar lo que hay que estudiar para poder llegar a una serie de conclusiones. Pero bueno, yo te explico un poco. No sé, también comentarte que no se ha cerrado ahora con las elecciones. Pues bueno, si salimos volveremos a crear la comisión, si no salimos pues... Pero no ha habido tiempo suficiente, son 3 años creo los que lleva funcionando. ¿No ahora, había tiempo? Escúchame primero, yo la comisión la partí en 4 partes, ¿vale? La primera era la historia, por decirlo de alguna manera, desde que se creó hasta que se dio el concurso. Después, el siguiente apartado fue el tema de personal, el tercero fue el de gestión y un cuarto que, bueno, son las conclusiones, ¿no? El primer apartado, bueno, todo esto sin documentación, ¿vale? No teníamos ningún tipo de documentación. Prado-Boyal estaba en concurso y no teníamos, o yo no tenía opción a poder revisar la documentación de la sociedad. ¿Pero cuál era la razón de que no hubiera documentación? ¿Se había destruido la documentación? No. Es que Luis estaba bajo la supervisión del administrador concursal. Entonces, hasta que no se resolvió el tema del concurso de acreedores, no se pudo prácticamente ver. De acuerdo. Después, creo que fue el septiembre del año pasado, bueno, perdón, en los presupuestos del año pasado, una de nuestras propuestas fue que se pusiese dinero para poder clasificar toda la documentación de la sociedad. Se aprobó y se contrató, creo recordar, en julio del año pasado. Estoy hablando del 2018. Nosotros pudimos entrar en las oficinas a ver documentación a partir de septiembre, que fue cuando toda la clasificación de toda la documentación, con una lista de todas las carpetas, fue cuando pudimos entrar a estudiar esa documentación. Hay 700 carpetas. Dime cómo una persona, sin dedicación exclusiva y con dedicación exclusiva, me da exactamente igual, puede leerse toda la documentación. Es prácticamente imposible. Bueno, entonces lo que te estaba comentando, la primera fase quedó cerrada porque hicimos un historial de lo que había sido la sociedad. El segundo apartado fue un tema de personal y el tercer apartado era la gestión. Y empezamos a estudiar, pues me parece que fue a partir de septiembre del año pasado. Es imposible que una sola persona, te puedo decir, porque siempre que se ha pedido que pides documentación, como soy presidente de la comisión, me lo pasan a mí. Y ningún concejal ha solicitado ver la documentación o los expedientes. El único que ha pedido documentación y que se la ha llevado al despacho y que se lo ha leído y que lo está trabajando he sido yo. Entonces, lo que dice la agrupación La Calle, como comprenderás, vuelvo a decirlo otra vez, es mentira, ¿vale? Uh-huh. Yo sigo estudiándolo. La verdad es que está... ya pudimos entrar a revisar la documentación, sí que dimos un plazo de margen para que todos los concejales pudiesen entrar a... Sí, entonces, ¿ahora qué es lo que falta en concreto? Seguir estudiando. O sea, es que yo no he podido ver 700 carpetas. ¿Cuánto prevés, cuánto tiempo necesita esa comisión para cerrar el tema? Porque vamos a ver, no hay tiempo. Es que si lo hace una sola persona es imposible. Yo no te puedo decir si un mes, un año, dos años. ¿Qué prisa hay? ¿Hay algún tipo de prisa? Hombre, yo creo que cuanto antes se pueda resolver mejor, ¿no? Para todos saber... Pero ¿a qué llama resolver? El informe final, se dará un informe final. ¿Vale? Si se trata de ver responsabilidades de los gestores... Yo no estoy buscando responsabilidades, yo estoy buscando la verdad de lo que ha pasado. A partir de ahí, o sea, yo lo que no voy a hacer, por buscar responsabilidades, y sea lo que te estás refiriendo, en el tiempo, yo cuando termine de estudiarla, si salimos la próxima vez y me nombran otra vez presidente de la comisión, pues seguiré estudiándola. Me llevará un... Espero tener algún compañero más, vale, que se apunte. Suponemos que has tenido total libertad para... Sí, sí, completamente. Para acceder a toda la documentación y... Completamente, o sea, no hay restricciones. No ha habido absolutamente... Bueno, pues, Luis, si quieres añadir algo también, por favor, insisto, concisión para poder avanzar en otros temas. Sí, bueno, te voy a contar un poco lo que sucedió en la Sociedad Municipal Prado Boyal, porque fui el alcalde yo, entonces, claro... Al final el alcalde es el presidente de la Sociedad Municipal Prado Boyal, ¿no? Yo era la primera vez que entraba dentro del Consejo de Administración de la Sociedad Prado Boyal y lo primero que hice fue encargar un informe económico de la situación de la sociedad, ¿no? Claro, y te encuentras con un panorama en el que debes 2.300.000 euros a los bancos y que no ingresas en torno a unos 50.000 euros al año. ¿Cómo se estaba sustentando la sociedad? Pues a través de vender patrimonio. Pero claro, en un momento de crisis no se vende absolutamente nada. O lo malvendes o lo regalas, pero no se vende absolutamente nada. Con lo cual, ante una situación de que no se podía hacer frente a los pagos, y mira que lo intentamos, ¿no? Porque no queríamos perjudicar a nadie, porque al final en los concursos de acreedores siempre hay algún perjudicado, porque con las quitas y con todo eso siempre hay algún perjudicado. En este caso los más perjudicados han sido los bancos, ¿no? Pero intenté hacer un convenio con ellos, un convenio de pago, con la mala suerte que el día que nos convocó el juez al juzgado, pues no acudió ninguno de los bancos, con lo cual no pudimos hacer frente a los pagos de la sociedad, un convenio establecido en el cual establecíamos la forma de pagar, pero no acudieron. Con lo cual, perdona un momento, ¿cómo se puede generar 2.500.000 de, no lo sé, de deuda? ¿En concepto de qué? Pues eso, mira, solamente... Un vecino que no entiende el tema necesita saber... ¿Han sido créditos que ha pedido la sociedad o cómo? Bueno, es que ha habido años en que, para cuadrar los presupuestos municipales, la sociedad hacía una aportación al ayuntamiento. Yo quiero recordar que la última aportación fueron de 800.000 euros que hizo la sociedad municipal al ayuntamiento, con lo cual la sociedad estaba descapitalizada. ¿Qué podía hacer yo? Pues lo que me recomendaron los técnicos, llevarla a hacer un pruebe concurso de acreedores, hablar con los bancos, intentar llegar a un acuerdo con ellos, pero como no pudimos llegar a un acuerdo con ellos porque la situación económica del ayuntamiento era penosa, pues al final el juez dictaminó concurso de acreedores, nombró un administrador concursal. Y de ahí, pues el administrador concursal ha ido vendiendo alguna cosita, vendió alguno de los solares que tenía la sociedad aquí al lado, el de la esquina de la Plaza de la Constitución, otro que pegaba aquí en la calle Real al ayuntamiento. Entonces, claro, pues es que si se adquirieron una serie de bienes que está utilizando el ayuntamiento, como es la Casa del Cura, ¿no? Tú conoces la Casa del Cura, Javier, ¿no? Que es donde están ahora mismo los servicios sociales, ¿no? Y claro, pues se pagaron pues caros, ¿no? Fue un momento económico bueno y se pagaron muy caros. Y entonces, claro, de ahí se descapitalizó la sociedad. Y entonces yo, para salvar la responsabilidad mía y la de todos los consejeros, pues me fui al concurso de acreedores. Luego, posteriormente, Tomás entró después de... entró en la siguiente legislatura, en la que yo ya no era alcalde, y solicitó que se creara una comisión de investigación. Yo no tengo nada que ocultar y se lo he dicho a Tomás, que yo comparezco ante la comisión todas las veces que haga falta y me preguntáis todo lo que queráis, que yo no tengo nada que ocultar. Bueno, vamos a ver. Salió, se llevó a pleno la compra de la deuda. Entonces, bueno, a mí me pareció dejar de que ya se... Que la sociedad o las propiedades de la sociedad se las llevase otra empresa, pues bueno, era, además de perder las propiedades, era perder el dinero efectivamente que estaba diciendo Luis. Mi voto fue favorable con la condición que se crease una comisión. Entonces, esa comisión se puso a la condición por parte del alcalde que fuese yo el presidente y bueno, pues así fue. A partir de ahí, lo vuelvo a decir, me está siendo muy complicado, no porque no he tenido ningún tipo de complicación por parte del ayuntamiento ni por parte de absolutamente nadie. Es complicación primero porque la documentación la tenemos desde septiembre del año pasado clasificada y una persona es completamente imposible poderlo revisar. Perdona. Me han insistido en estar en esas comisiones, en este caso la calle. Yo me fui al secretario, a secretaría, a que me emitiese un informe de si podía asistir a esas reuniones, a esas comisiones, personal externo, por la calle y por mí mismo, porque yo quería llevar un abogado, por lo menos para que estuviese, que nos echase una mano. ¿Cuál fue? Pues que llegó un informe de secretaría que dijo que no podía haber nadie externo a que no fuesen, en este caso, concejales, ¿vale? Entonces yo me remito al informe simplemente del secretario. Bueno, pues vamos pasando a nuevos temas. De la entrevista anterior que hicimos con Izquierda Unida y con Ciudadanos, constatamos que las ejecutivas provinciales o incluso regionales a veces toman decisiones sobre las agrupaciones locales, a veces en contra de lo que desearían los propios militantes. Bueno, digo que lo hemos constatado incluso en partidos que a veces presumen de una democracia directa, de primarias y demás. Os quería preguntar si en vuestro caso ha habido, digamos, indicaciones o imposiciones por parte de esas ejecutivas provinciales o regionales, por ejemplo, para decidir quién es el cabeza de lista. No sé si, por ejemplo, Luis Miguel, en un principio creo que no deseabas continuar y se habló incluso de posibles otros candidatos, pero finalmente has continuado. En el caso del PP ha habido una decisión superior y esta pregunta es también para Ciudadanos. ¿En alguna medida se imponen sobre las agrupaciones locales para decidir el cabeza de lista? Pregunta para los dos también. Bueno, en el caso mío yo había manifestado claramente que no quería continuar, pues bueno, pues porque entendía que ya llevaba 12 años y que había que dar paso a otras personas, ¿no? Y nosotros, la Junta Local, tenía seleccionado a un candidato, pero surgió otra persona que también quería ser candidato y que al final, pues bueno, pues empezó a recoger firmas y la verdad es que sí, esto al margen un poco de lo que era la Junta Local, ¿no? Que al final la Junta Local es la que propone el candidato, ¿no? Entonces se generó una situación pues un poco extraña porque no había ocurrido nunca, la verdad es que esto no había ocurrido nunca. Y al final, pues bueno, para evitar malos entendidos, pues la Junta Local decidió que fuera yo el candidato, ¿no? Dice, a ti no te va a discutir nadie. Digo, pues hombre, a mí me van a discutir ahora los dos. O sea, que yo no soy aquí ningún salvapatrias ni nada por el estilo, ¿no? Yo lo que puedo aportar es pues mi experiencia, mi trabajo y mi honradez, como ha sido durante mi trayectoria política. Pero nunca... Bueno, es que la democracia interna de los partidos ha cambiado mucho, ¿no? Ahora todos los partidos se han vuelto demócratas, todos los partidos hacen primarias para elegir a sus candidatos y antes, pues bueno, pues yo recuerdo hace años que al final el presidente del partido era el que designaba a los candidatos. más o menos era así, pero ahora con la democracia interna que hay en los partidos, sí, lógicamente, lógicamente pues lo deciden las juntas locales. Has tratado de, bueno, estos candidatos alternativos que había inicialmente, ¿has tratado de integrarlos en la lista o han quedado al margen? ¿Cómo ha quedado eso? Bueno, a mí me hubiera gustado que se hubieran integrado, pero había algunos miembros de la Junta Local que no querían que se integraran, y hay algunas personas que han sido muy válidas y que yo las he defendido para que dentro de la Junta Local para que se integraran, ¿no? Pero claro, al final, cuando tú quieres integrar a una persona y esa persona no se quiere integrar, o ves que se desvincula un poco de todo lo que está sucediendo, pues la verdad es que resulta difícil, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido una candidatura de integración y porque al final la unión hace la fuerza, ¿no? Si vamos divididos, pues lógicamente vamos a perder los dos, ¿no? De acuerdo. Pero y esa situación pues es la que ha ocurrido. Bueno, Tomás. Bueno, nosotros, como también ha dicho Luis, nosotros tenemos unos estatutos en los cuales, no recuerdo ahora si son las agrupaciones de 400 o 500 afiliados mayores, de 400 o 500 se tiene que elegir en primarias. Nosotros, la verdad, es que somos 30 y pico, y bueno, la verdad es que hemos crecido casi el triple de cuando empezamos, con lo cual... pues es importante. No, a mí me pidió el partido que contaba conmigo porque ya tenía algo de experiencia. Yo le dije que sí, pero que mi agrupación me tenía que apoyar. No ha habido primarias en mi partido, lo comenté con la junta directiva y lo expusimos en una reunión de la agrupación. Les pareció de acuerdo y aquí estoy otra vez. Muy bien, con una renovación, decís, del 99%. En 21 -1, ¿no? Vamos a ver, sí. La verdad es que, bueno, han repetido algunos de los... Te vuelvo a decir, empezamos 8-9 en la agrupación, ¿vale? Pues de esos 8-9, bueno, pues algunos se ha caído. Pero los 10 primeros somos prácticamente menos, en este caso yo. Entonces, estos son todos. Ese 99%... Esa cifra es incorrecta. Sí, es bueno, la 90 y, la mitad, 96. No, si la mitad son lo mismo, será un 50. No, me refiero, no. Te estoy hablando de un tercio. De un tercio que forma parte de la agrupación, pero que no han querido participar o entrar en los primeros números. Vamos a otro tema. Los servicios públicos, los servicios municipales. Recordando la etapa de Luis Minguella, una etapa dura, decías ayer en el debate que fue una legislatura quizá la más dura que tú recuerdas, porque te pilló en plena crisis y una deuda, ¿verdad? El problema de la deuda que comentabas que, bueno, conseguiste sanear, que luego nos diréis quién se apunta al tanto, ¿no? Porque parece que el equipo de gobierno o el PSOE también se le apunta, pero voy primero a los servicios públicos. Una de las cuestiones más peleadas que tú tuviste que sufrir fue el tema de la privatización del agua. Aquello levantó a la población de Laguna como nunca se había hecho. Hubo una manifestación muy grande. Tuvisteis que dar marcha atrás. También se planteó entonces la privatización o externalización, vamos a llamarlo como se quiera, a una empresa privada, la Casa de las Artes. No sé si el PP sigue apostando por externalizar en cuanto pueda o privatizar, llamémoslo como queramos, o ha hecho nuevas valoraciones sobre el tema y ahora entiende que está así bien la cosa y que el servicio debe ser público. La pregunta para los dos, ¿los servicios públicos deben ser gestionados por el municipio o se pueden o se deben dar a una empresa privada? ¿Cuál es vuestra visión de esto? Depende, primero, si tú me preguntas ahora que si voy a privatizar el agua, te digo que no. Pero claro, cuando tú te encuentras un ayuntamiento con 7,5 millones de remanente de tesorería negativo, que no tienes un euro, pues te las tienes que ingeniar para que entre dinero en el ayuntamiento. Y una de las formas que habíamos previsto era la privatización del agua, porque nos podían pagar un canon de en torno a 2 millones de euros, con la condición de que el precio del agua no subiera. Esa era una condición sine qua non, porque si lo privatizas y te pegan una subida del agua, con lo cual los vecinos no iban a notar nada en su bolsillo, que era una de las cuestiones más importantes. Y entonces, claro, yo tenía que buscar recursos para sanear al ayuntamiento. Es que nos tuvimos que cargar toda la serie de convenios que tenía el ayuntamiento. El convenio que teníamos con la señora que recogía los perros. Digo, ¿por qué vamos a pagar, me parece que eran 15.000 euros, cuando nos lo puede hacer la Diputación gratis? Tuvimos que cargarnos los convenios con las ONGs. O sea, los convenios con las fase 1 y fase 2 de Torrelago. Porque es que no llegábamos, no teníamos dinero. Y empezamos a hacer un presupuesto realista y ahorrando por todos los lados. Ayer dije en el debate, y es cierto, que no teníamos dinero para pagar las nóminas de los trabajadores. Teníamos que esperar que nos ingresaran los tributos del Estado, que los ingresaban siempre a final de mes o primeros de mes, para poder ir pagando las nóminas a los trabajadores. Es que fue una situación muy difícil y había que tomar medidas para intentar paliar eso. Y yo no es que quisiera privatizar el agua por el mero hecho de privatizarlo, sino porque tenía que sanear la economía del ayuntamiento. Y esa era una forma de ingresar dinero, pero no a costa de los vecinos. ¿Y ahora mismo para...? Ahora mismo no, ahora la economía está saneada, ahora mismo no se necesita privatizar nada. Pero quiero recordar en los programas electorales de algunos que iban a remunicipalizar alguno de los servicios del ayuntamiento. No han remunicipalizado ninguno. El único que municipalicé fui yo, que teníamos contratado el servicio de nóminas externo. Y digo, ¿pero por qué? Si tenemos 8 personas en el servicio de personal, ¿por qué nos vamos a gastar 50.000 euros todos los años para que nos lo haga una gestoría? Al final compramos un programa informático y conseguimos que la nómina la hicieran los trabajadores. Me costó muchos disgustos, porque había que hacer algunos modelos, el modelo 190 y el otro modelo del pago a los profesionales, que el ayuntamiento no los quería hacer nadie. De acuerdo. Tomás, ¿qué hacemos con los servicios públicos? Ayer ya lo expuse. Primero, yo vengo de la empresa privada y cuando entras a trabajar en una empresa, lo primero que haces es saber cómo funciona la empresa, ¿vale? Los sistemas que tiene, si tiene un sistema de control de calidad, y entonces si te llega una factura, lo que tienes que hacer con ella o si tienes que contratar algo. Yo ayer lo propuse y también en la legislatura anterior también, bueno, lo denominé de otra manera. Ayer lo dije, propongo poner en marcha un observatorio de los servicios municipales. ¿Eso qué significa? Pues es una especie de control de calidad. Primero, estudiar cómo funciona. Y vamos, no será un control, porque tampoco quiero que piense el personal del ayuntamiento que va a ser un control sobre ellos. ¿Vale? Si funcionara mal, ¿qué vamos pasaría? A ver, si hubiese una gestión, pues habrá que solucionarlo. Es decir, un control de calidad, no sé si sabes algo de control de calidad, pero son procesos. ¿Pero cuál sería la determinación de Ciudadanos si llega a la conclusión de que alguno de que un servicio es deficitario en el funcionamiento? Pues habrá que estudiar. No estoy hablando de déficit, estoy hablando de tampoco. Funcionamiento. Que y de déficit e ineficacia. De gestión. Pues habrá que estudiarlo y ver la opción de que eso, que esa gestión sea. ¿Cómo esa gestión puede ser mejor? Pero contemplando la posibilidad también de darlo a empresa privada. No, siempre desde los recursos. Te he dicho propios. que no es un control sobre el personal. Y con eso quiero decir, primero, que no se va. Ya también me han acusado que Ciudadanos va a despedir a Ciudadanos no va a despedir a nadie, primero porque no puede, y exactamente igual que en el tema de los salarios, que iba a bajar los salarios, pero pues si eso no puede hacerlo nadie. No, cuando el control de calidad en una empresa, viene una empresa externa, por decirlo de alguna manera, y estudia el proceso, ¿no? En este caso se podría hacer perfectamente con gente del ayuntamiento y a partir de ahí ver lo que no funciona. Simplemente, tú vas al Corte Inglés, te compras una camisa, vas a pagar y con un lapicero marcas si te han tratado bien, te han tratado pero pues, algo así. El planteamiento es mejorar la gestión, pero no adjudicar si el servicio de agua... No tiene nada que ver, vale. Es mejorarla con lo que existe. De acuerdo. Incluso que los ciudadanos cuando hagan una gestión puedan dar sus opiniones o incluso... un autónomo que está trabajando para el ayuntamiento y da un servicio y tiene una queja porque tarda en cobrar 8 meses, pues que aparezca que está descontento porque han tardado 8 meses en pagar. Vale. Los impuestos, Hoy ayer en el debate, sobre todo, quizá llamó más la atención lo que planteaba el PP de congelar impuestos. Y recuerdo que ponía el ejemplo Jesús Salamanca de Izquierda Unida y dice, bueno, y cuando vayas a Brico de Pod a comprar las tuercas, ponía este ejemplo, ¿no? Pero sí, vamos a ver, también pregunta para los dos, pero empezando por Luis, si planteáis congelar los impuestos, pero al mismo tiempo no se congelaran los salarios, habría como un desfase contable, ¿no? Entonces, al congelar los impuestos implica que ese año hay que congelar las subidas salariales del personal, a pesar de que, pongamos, la inflación ha subido 1-2%, ¿no generaría eso un desfase contable? Incluso los proveedores también os subirían los precios. Entonces, ¿habéis contemplado esta situación de que al congelar se puede generar un déficit porque la plantilla reclama una subida para no perder poder adquisitivo? Bien, y también para Ciudadanos, si plantea esto o subir el IPC o cómo plantea los impuestos. Luis, tú primero. Nosotros planteamos congelar los impuestos y las tasas, porque el equipo de gobierno en esta legislatura no les ha congelado. Lo único que hizo fue eliminar la tasa de la basura, que parece, o me echan a mí la culpa de que la puse yo la tasa a la basura. No, perdón, la tasa de la basura, el alcalde cuando se aprobó la tasa de la basura era Jesús Viejo, Y esto la han derogado, pero claro, derogaron la tasa de la basura, pero pegaron una buena subida al IBI. Y entonces, claro, algunos no han pagado una tasa de basura, algunos han pagado tres tasas de basura, porque la subida que pegaron al IBI, claro, en los últimos tres años lo han mantenido, lo han congelado. Y entonces, claro, nosotros lo que proponemos es congelar las tasas y los impuestos. Sí que tenemos que hacer alguna modificación de alguna de las tasas, pues porque no lo han pedido los comerciantes, y sobre todo la hostelería, la tasa de terrazas, pues hay que modificarla, pues porque se está pagando por tramos, y si quieres poner las mesas antes tienes que pagar otra cuota. De acuerdo, la revisión salarial ¿iría pareja a esa congelación, o sea, la revisión, de impuestos? La revisión salarial viene dada por los presupuestos generales del Estado. O sea, el ayuntamiento no tiene la posibilidad de decir, bueno, voy a subir. Se pueden subir algunas cosas, como se ha subido este año con el pacto y el convenio, ¿no? Que les prestan mejores servicios, les dan más cosas, y eso al final le supone un coste añadido al ayuntamiento. Pero la subida salarial viene marcada por los presupuestos generales del Estado. Y yo creo que el ayuntamiento ahora mismo, con la capacidad económica que tiene, tiene suficiente economía para poder afrontar la subida salarial. ¿Quiere decir que tiraría del remanente que hay ahora mismo? O sea, el remanente que hay ahora mismo, ¿para qué quiere el ayuntamiento 4 millones y pico de remanente positivo? Eso lo que hay que hacer es invertirlo, pero claro. Pero no se puede. No se puede, pues por la regla del techo de gasto, por la regla de que sacó Montoro, pero claro, cuando Montoro sacó esas reglas, porque la mayor parte de las administraciones estaban endeudadas. Los que menos endeudamiento tenían eran los ayuntamientos. Pero ¿en qué se puede emplear ahora mismo ese dinero? Ahora puedes emplear lo que te permita el techo de gasto, lo puedes emplear en inversiones sostenibles, que es lo que ha hecho este ayuntamiento. Porque claro, con los presupuestos que ha aprobado el año pasado y con los presupuestos que ha aprobado este año, no se puede financiar nada. Si el año pasado los presupuestos preveía inversiones por importe de 2 millones y este año por importe de 2.190.000 euros, con venta de patrimonio, si el año pasado no se ha vendido ni una parcela de patrimonio, al final se puede financiar con el remanente de tesorería. Y este año la única parcela se ha vendido, una parcela por 190.000 euros, creo que recordar, pero no se va a recaudar los 2 millones y pico que está presupuestado en venta de patrimonio con los presupuestos realistas del señor Biosca, que dice que son presupuestos realistas. Pues mire, son presupuestos de ficción. De acuerdo. Tomás, los impuestos, ¿qué hacemos? En esto estoy de acuerdo con Minguela. Primero, en el tema de los trabajadores del ayuntamiento viene marcado desde Madrid, con lo cual en principio ahí no va a haber ningún problema. Después, en el tema de tasas e impuestos, en principio Ciudadanos tampoco los va a subir, pues no va a afectar a lo que nos estabas preguntando tú. Lo único que sí que tenemos que buscar dinero. Si no hay ingresos, no hay inversiones. Y cuando me refiero a que no hay ingresos, la verdad es, también tiene razón Luis en el tema del gobierno municipal con ese incremento del año pasado fue de 2.100.000, me parece, perdón, 2.400.000, y este año son 2.100.000 o 2 millones por ahí aproximadamente. Vamos a ver, y está pensado en la venta de patrimonio, más específicamente en los Alamares. Los Alamares es lo que es, y lo primero que hay que hacer es terminarlo, ¿vale? A partir de ahí hay que buscar, como también expuse ayer, hay que venderlo, pero hay que salir, o sea, no puedes esperar en el ayuntamiento a que te vengan a comprarlo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer primero es tasarlo, porque los precios el año pasado no se vendió nada, no es que no se vendió nada, es que salió a concurso y es que no se presentó nadie. Eso quiere decir, primero, que o es muy caro, o segundo, que no le interesa a nadie. Yo creo que interés tiene que haber, porque la verdad es que los Alamares está bastante bien situado, cerquita de Fasa y del Parque de los Proveedores. Perdona, Tomás, los Alamares no han sacado ninguna parcela a la venta, fueron la parcela ya, que está en el sector 2. Ya lo sé, pero a lo que me refiero, que es interesante y está bien. Hay que sacarlo a concurso y empezar a... Pero claro, para eso hay que ayudarse, nos podemos ayudar a lo mejor de Diputación, tú, Luis, a lo mejor sabes un poquito más de esto, o de la Junta de Castilla y León. Y a partir de ahí, vamos a ver, que los Alamares llegará un momento, vamos a poner que se vende, llegará un momento que ya no haya más parcelas. Entonces habrá que buscar... Vamos a empezar por vender la primera, ¿no? No, pues por eso te digo que tampoco los Alamares es una cosa, pero la verdad es que puede ayudar... Lo cierto es que nadie habla parcelas. Está el polígono de Las Lobas, que es un polígono fantasma. Bueno, pero naves vacías, parcelas... Perdón, los accesos, no me compares la situación. Ya. Es una de las cosas que también ayer expuse, o no me dio tiempo a exponer, pues a mejor es el tema del urbanismo en Laguna de Duero. O sea, aquí se hacen cosas y no se piensan en las calles. Por ejemplo, hablamos de Los Hoyales, se hace ahí una zona industrial sin accesos adecuados. Eso no es urbanismo. Ya. Eso es nada más impuestos, sí. impuestos. Bueno. A lo que me refiero, que... Hay que pensar, y la verdad es que ese polígono está bastante bien situado. Entonces, la única manera en este momento de atraer inversión, que sea una inversión considerable, es los Alamares. En realidad, todos los polígonos, pero mejor los Alamares. Lo que decías de Las Lobas, ¿a qué se le ocurrió? Pues bueno, la verdad es que es para... No era urbanista, ya te lo dice Tomás, que no era urbanista, ¿vale? Bueno, pues habrá que ofrecerlo a mejores precios. Siempre, siempre, ¿no? Pero puede jugar a lo que me refería anteriormente. Bueno, hay que tasarlos. Vamos a los... A precio real de sí, ahora. Vamos a las inversiones. Pasaron los tiempos de las grandes inversiones. Hemos escarmentado con una tremenda crisis y ahora parece que hemos aprendido a ser austeros. Pero me ha llamado la atención en el programa del PP... que habla de un nuevo centro de salud, una ciudad deportiva, una nueva biblioteca, una casa de la música, o sea que tiramos la casa por la ventana. ¿Habéis hecho un estudio económico de lo que supone en inversiones y cómo se puede financiar eso? Y bueno, la misma pregunta para Ciudadanos, ¿qué grandes inversiones, si las hay, planteáis para esta legislatura? Bien, has mencionado algunas de las propuestas que nosotros llevamos en nuestro programa electoral. Son 50 medidas y has mencionado algunas de las que son un poco más estrellas, ¿no? Sí. La primera que nosotros queremos acometer es el tema de la potabilizadora, que no es muy cara. En vez de filtrar con cloruro de gas que se está filtrando ahora, poner filtros de carbón activo, que están dando un resultado extraordinario, quita el sabor ese que algunas veces tiene el agua y desde luego que es un agua mucho más clara. Pero ya no solamente sirve componer los filtros de carbón activo, sino que hay que hacer un mantenimiento de las redes, porque si no limpia las redes y los fondos de saco no les abres cada 2x3, pues lógicamente se va acumulando ahí sedimentos y al final sale en el... Porque al final donde más turbia sale el agua siempre al final de la cometida de la red. Y luego proponemos otro que es la rotonda de salida al municipio, porque... Con la cantidad de vehículos que vienen por el camino del Portillejo, que la mayor parte de ellos hacen la trampa para entrar en Laguna, hasta que un día haya un accidente, y si no te tienes que ir al cruce de Fasa a dar la vuelta, ¿no? Ahí proponemos hacer una rotonda. La rotonda, al coste aproximado, está estimado en torno a 250.000 euros. Y yo creo que eso es asumible. Es asumible. Pero no la puede hacer no el municipio. Tomás, no lo digo yo, Tomás. Me lo ha dicho un ingeniero, que me ha redactado el borrador del proyecto. El proyecto, desde luego, no lo he hecho yo. ¿Tiene que intervenir ahí Fomento, una administración superior? Ahí necesitas la autorización de Fomento porque tocas uno de los accesos que pertenece a Fomento, con lo cual necesitas. Pero luego tenemos otro problema que es un poquito más adelante, que es el puente del camino al Portillejo. Y ahí con la iglesia hemos topado, porque tiene que autorizarlo la Confederación Hidrográfica del Duero. Y la Confederación, para que te autorice una cosa de esas, casi te tienes que pedir ponerte de rodillas y solicitarlo. Sí, solamente es eso, se hace, ¿no? Una de las cosas en cuanto a instalaciones deportivas que yo mencionaba, ese es un proyecto de futuro. Vamos a ver, si yo dijera que vamos a hacer una ciudad deportiva, estaría mintiendo a la gente. Eso es un proyecto para desarrollar en 10, 15 o 20 años. No es un proyecto inmediato, porque la capacidad económica que tiene el ayuntamiento no lo puede asumir. Pero lo que sí que puede es concentrar en un sistema general, ahora que se está haciendo el plan general, en un sistema general contemplar esa ciudad deportiva. Y hay espacio suficiente para poderla contemplar y irla desarrollando poco a poco. Pues un año vamos a hacer el campo de fútbol, otro año vamos a hacer las pistas de tenis. Y así poco, sí, arrima, por favor. Poco a poco. Y esta mañana que hemos tenido la visita de nuestro presidente regional, candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Manueco, pues le he vuelto a reivindicar el centro de salud. El centro de salud, desde luego, no le va a hacer el ayuntamiento. Eso es una competencia de la Junta de Castilla y León y le tiene que hacer la Junta de Castilla y León. Con lo cual hay que darles la matraca para que lo hagan. En la época mía de alcalde ya estaba contratado el proyecto y estaban en el proceso de adjudicación. Ya se había abierto el segundo sobre en el proceso de adjudicación, pero llegó el momento de la crisis y lo pararon. Una aclaración sobre el centro de salud. ¿Se ha contemplado la posibilidad de racionalizar los recursos que ya hay? Y si el centro de salud está la mitad de la jornada, que es la tarde, sin ocupación, ¿se ha considerado la posibilidad de que se ocupe por las tardes, con lo cual se duplicaría el servicio o se ampliaría? Sí, vamos a ver. Nosotros lo que queremos es que se preste un buen servicio sanitario en el municipio. A nosotros nos da lo mismo que se reforme el que hay, que se amplíe. No es lo mismo, en dinero no es lo mismo. En aquella época la Junta consideraba que era necesario hacer el centro de salud 2. Y de hecho el ayuntamiento tiene cedida una parcela que está ahí al lado del cuartel de la policía a la Junta de Castilla y León para la construcción de ese edificio. ¿Se podría estudiar esa posibilidad que ahorraría dinero a la administración? Que es dinero todo de todos? Lo que sea mejorar los servicios sanitarios del municipio, bienvenido sea. De acuerdo. Creo que Tomás tiene que hablar de los de las inversiones de estrellas. ¿Las hay? Sí, vamos a ver. La verdad es que el ayuntamiento tiene poco dinero para poder realizar obras. Nuestra propuesta principal es la rehabilitación de la antigua biblioteca. La verdad es que es una pena ver que yo paso mucho por allí y verla cerrada con un candado en la puerta. Me parece que no es de que es de jugador de guardia. Bueno, Primero, esa rehabilitación la podríamos hacer en estos 4 años de legislatura. Creo que se podría, el coste no sería muy, muy elevado. Estaríamos hablando del orden de 400.000 euros aproximadamente, que se podría hacer en función también de lo que se quiera hacer, ¿vale? Porque lo que he propuesto ha sido primero hacer un estudio del edificio y de las necesidades que se pueden dar en ese edificio. Tenemos 3 plantas, un edificio precioso y la verdad es que merece la pena gastarse el dinero en hacerlo. Lo vuelvo a decir, se puede hacer de 2-3 veces. Ya el gobierno actual lo ha incluido en los 2 últimos presupuestos. En los presupuestos anteriores no hizo nada y en estos pues espero por lo menos que se haga el proyecto, ¿vale? Eso en cuanto a la primera gran inversión. Después, sí que ayer también lo hemos propuesto, la creación de la Casa del Agua. Vivimos en un municipio que estamos rodeados por agua por todos los sitios, principalmente la laguna. Tenemos la acequia, tenemos el Duero. Entonces, en otros municipios de Castilla y León que tienen estas características, lo tienen. Cuando hablo de Casa de Agua, no os imaginéis la Casa de las Artes, ¿vale? Yo no estoy hablando de un edificio Lo que proponemos Ciudadanos es empezar, es una propuesta muy ambiciosa, y empezar a comenzar el camino de esa creación, porque eso atraería gente a Laguna, yo creo que sería interesante. Después, por supuesto, el tema de la rotonda. El tema de la rotonda, sinceramente, yo me dedico a la construcción, 250.000 euros sería para empezar. Sinceramente, es bastante complicado, pero para nosotros es fundamental. Me llama la atención, porque yo he sido muy crítico con el Gobierno, lo he sacado en bastantes plenos, que ahora se acuerde todo el mundo de ese acceso. Que se acuerde todo el mundo, o sea, me llama la atención. Ayer también nosotros hemos hecho un análisis de Laguna, del parque de vehículos que existen en Laguna. Existen aproximadamente unos 13.000 vehículos. Divídelo entre la población. Toca a 1,5, 1,7 personas por vehículo. Tenemos las mismas entradas desde hace ¿cuántos años? De siempre. Y este tema se toma ahora. ¿Se toma ahora? ¿Por qué se toma ahora? ¿Por qué hemos estado dando el coñazo con este tema? Yo creo que es prioritario y muy importante. Si podemos hacerlo, vamos, con dinero del ayuntamiento, contad que sí. Que hay que hacerlo también de dos veces, porque se puede hacer, este tipo de obra se puede hacer de dos fases perfectamente. Esas son en cuanto a las inversiones más importantes. Hay otra que sí que me gustaría decir, que es la revisión del plan director de tráfico, hablando de la rotonda. La revisión del plan director de tráfico y accesibilidad, con la principal razón de los 13.000 vehículos. Tenemos problemas de calles, de anchura de calles, de anchura de aceras, de aparcamientos, de accesos. Es que Laguna se quedó en los años 80, ¿vale? Bueno, yo voy a intervenir un poco. Voy a hacer una valoración sobre el debate de ayer, un poco por encima. Me llamó poderosamente la atención ninguna mujer en el debate. Es que la única candidata al ayuntamiento es la candidata de Vox. Entonces, el día que se les convocaron a los portavoces en que iban a asistir al debate, les invitaron a Vox y no asistió nadie. Bueno, pues otra pregunta. Con lo cual, eso ya es una cuestión de que Vox haya querido o no haya querido participar. Bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Vamos a ver, en nuestro caso, no sé si habéis visto alguna fotografía, nosotros tenemos bastantes mujeres en el equipo. En la presentación de la candidatura estaban todas las chicas que forman parte de la agrupación, que son bastantes. En este caso, la número dos, que es Ana, que es la coordinadora de la agrupación de Laguna de Duero, es la coordinadora. O sea, a lo mejor no está de número uno, pero yo creo que en Laguna ninguno de los partidos tiene una chica al frente de la agrupación. Eso es lo que detecté. A ver, yo no escuché ayer hablar nada de igualdad y nada de dependencia, por ejemplo, tampoco. Bien, es que como bien ha dicho Javier al principio, es que el debate estaba muy encorsetado. Es que tienes que intervenir un minuto para rebatir, con lo cual no te daba tiempo. Había un bloque de juventud, cultura y deporte, pero no habían establecido ningún bloque de servicios sociales, porque nosotros en nuestro llevamos medidas relacionadas con los servicios sociales, ¿no? Y entonces, claro, cuando no te ponen nada ni te dicen nada en el bloque que no hay nada relacionado, con lo cual no puedes hablar de servicios sociales. Y como bien ha dicho Javier, es que estaba encorsetado, no te daba tiempo absolutamente ni a replicar al portavoz de otro grupo ni a hacer prácticamente nada. Vale, Tomás ha hablado de rehabilitar la biblioteca, ayer también se escuchó hablar sobre esos concejos abiertos, sobre asambleas, sobre participación ciudadana. Y, bueno, pues un lugar, digamos, que donde la gente pueda expresar sus quejas, ¿no? Y yo digo, ¿qué fue de Radio Laguna? Ni un solo de los candidatos ha mencionado ese edificio. Yo creo, por lo que me toca, que debíais de pensar un poco en su reapertura. Hablamos de los jóvenes, participaban cantidad de jóvenes, teníamos gente becaria. Luego se está diciendo, es que los jóvenes se van a Valladolid. ¿Qué pasa con el edificio de Radio Laguna? Yo, Elena, antes no estaba, yo te puedo decir estos últimos 4 años. He preguntado varias veces, como ya te he dicho anteriormente, y la verdad, la contestación, no me acuerdo quién lo llevaba, de IL, Estela. Estela, me contestó que no, que la verdad es que no se usaba de forma adecuada. O que no, yo creo que, no me interesaba. A mí no me dijeron eso, pero vamos, yo por mi parte, además, nosotros hacemos reuniones de la agrupación de ciudadanos y muchas veces salen estas preguntas. Y salió esa pregunta, por eso se preguntó en el pleno. Yo por mi parte me comprometo a estudiarlo y si se puede abrir, o sea, sin ningún tipo de problema. Sí, es que la radio está hecha, no hay que hacer nada nuevo. Sí, no, además me han dicho que el equipo que tenía era muy, muy bueno. Teníamos un estudio que ya quisieran muchas emisoras tener, ¿eh? No, que me parece estupendo. O sea, que no es una cosa nueva, que no hay que rehabilitar. Sí que es verdad que se desmantelaron los equipos y ha quedado prácticamente solar. Pero bueno, si hoy se está haciendo un programa con un ordenador y una mesa de mezclas, pues fíjate, tampoco creo que fuera un coste. Sí que te digo una cosa, si llego a ser alcalde me comprometo a... Aquí queda, ¿eh, Tomás? ¿Vale? Sí, sin problema. Bueno, y nada más. Sí que me gustaría hacer hincapié en una cosa, que no, estabas hablando de dependencia, sí que te voy a decir que cuando nosotros, esos 2 años de trabajo que hemos estado con mi gente trabajando y estudiando Laguna, hicimos un estudio, aquí para que veas el estudio de edades. Y os digo una cosa, el 26%, lo leí ayer, ¿eh? El 26% de la población está conformada por personas de entre 45 y 60 años. Y hay un 21% de más de 60 años. Esto quiere decir que dentro de 10-15 años, Laguna, más del 50% va a ser jubilado. Bueno, pues ya voy a aprovechar la pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Del tanatorio. Lo que no podemos hacer, lo que no... No, pero hombre, con 65, por lo menos a los 65 años sí que llegaremos. Sí, vamos a ver, sí llegaremos, pero claro, tú estás hablando de aquí a 20 años. 20 años o 15 años. La gente desgraciadamente se muere, Tomás. Pregunta por el tanatorio, Elena, también. Claro, ya que están hablando de gente mayor. Tenemos 3 minutos para acabar esto. Déjame, Luis. Lo que tenemos que hacer es pensar... O sea, lo que no podemos hacer es, como se han estado haciendo cosas en Laguna, que no se ha pensado en el futuro. O sea, se ha hecho la Avenida Madrid estrecha. Pensemos que tenemos que tomar medidas para los laguneros de 65 años, que van a ser bastantes. Vale, gracias. Pues explica en unos segundos eso de los pisos tutelados, que creo que iba a nuestro programa. En unos segundos, que ya tenemos que ir cerrando. Simplemente, yo lo he visto en Valladolid. La verdad es que en Valladolid lo llevaba viva, vamos, lo está haciendo viva, nosotros no podemos hacerlo. Pero yo creo que es muy importante y es un futuro que bien... cuando hablo de promoción, no me refiero a que lo va a hacer el ayuntamiento, ¿vale? Puede ser público o a través de la Junta o privado, a través de promotores privados. Pero es una solución que... es uno de los puntos, perdona, que nuestro partido... Lo lleva porque nosotros preguntamos a nuestros afiliados y a los simpatizantes y esto salió. Y les salió por... Hay gente joven, hay gente mayor y salió. Entonces, para mí es muy interesante porque en Valladolid está funcionando y bastante bien, ¿eh? Otra cosa quiero que me digas muy brevemente, en este caso para Ciudadanos, ¿qué es esto de Citizens Laguna? Por favor, hablándose en cristiano, muy brevemente, porque ya estamos fuera. No lo tengo claro yo, vamos... Esto está pensado en lo que es una ciudad inteligente, es decir, desde tu móvil puedas estar conectado al ayuntamiento para cualquier tipo de consulta o que estés en la acequia, sepas dónde estás y puedas consultar qué es la acequia, por ejemplo, o el transporte, en qué momento, por dónde pasa y si faltan 10 minutos para que venga. Lo que se llama la ciudad inteligente. ¿Y el wifi? Porque ya se me ocurre la pregunta. Sí, claro. También, hombre, y el wifi iría con eso también. Perfecto. Querías añadir, Luis, querías... Respecto a los pisos tutelados, es que yo no entiendo todavía de qué concepto le queréis dar a los pisos tutelados, porque nosotros en Diputación tenemos pisos tutelados que los gestiona normalmente la Fundación Personas o Cruz Roja, pero son pisos que son para personas que tienen algún tipo de capacidad diversa. Tú no te refieres a eso, ¿no? Bueno, pues en otro habrá que aclararlo. Vamos ya a la última pregunta porque nos hemos extendido mucho. Si llegáis a gobernar, bueno, no voy a preguntar por los pactos, que es que ya me parece aburrido y más o menos, yo creo que la gente sabe por dónde tira cada uno. Si llegáis a gobernar, la legislatura son 4 años, habéis presentado un programa electoral y durante esos 4 años os olvidáis de los ciudadanos, o tenéis algún programa o planteamiento o proyecto de estar en contacto con los ciudadanos durante esos años. Me refiero a posibilidad de presupuestos participativos, asambleas vecinales, escuchar a los vecinos sus reivindicaciones, que a veces se le atribuye, bueno, presupuestos participativos. Dice, no, esto es una cosa de la izquierda. Yo creo que lo puede hacer la izquierda, la derecha y el centro. ¿Os habéis planteado ese contacto directo con los ciudadanos para seguir muy de cerca lo que los ciudadanos están demandando a lo largo de esos 4 años? Vamos a ver, yo creo que el ayuntamiento tiene que estar en contacto permanente con los ciudadanos, tiene que estar en la calle y escucharles, y escuchar sus propuestas. Con respecto a los presupuestos participativos son muy complejos, porque tú no puedes dejar a la participación ciudadana que te hagan los presupuestos municipales. Tú puedes dejar una parte del presupuesto municipal a que la gente diga qué son las cosas que entiende que se necesiten. Eso es, pero mira, se trata de eso. Te voy a decir, porque nosotros, ha sido la primera vez que en Diputación hemos hecho los presupuestos participativos, y te voy a contar una anécdota. Dentro de los presupuestos participativos daba la opción a que lo presentaran municipios, asociaciones, vecinos, y una partida que venía contemplada dentro de los presupuestos participativos era fomentar las actividades taurinas, o sea, los toros en las fiestas de los pueblos. Con tal sorpresa que cuando lo hemos llevado a aprobar a la Diputación el programa de los festejos taurinos, pues alguno de los grupos, como Podemos, ha dicho que no. Pero mira, si son ustedes los que quieren los presupuestos participativos, habrá que respetar la opinión de las personas, porque si resulta que la gente participa, la gente hace sus propuestas, luego tú no puedes decir que no porque a ti no te gusta. Bueno, sí, ahora vas, Tomás. Cuando hablamos de presupuestos participativos no es que los vecinos hagan al ayuntamiento el presupuesto, es que el ayuntamiento reserva una parte, una cantidad de dinero en función de las posibilidades de cada municipio para que los vecinos decidan hacer un parque aquí, un campo de fútbol de tierra o de hierba o lo que sea allí, ensanchar una acera. Hablamos de una parte de los presupuestos, lógicamente. Exactamente, esos son los presupuestos participativos. Bien. Tú no puedes dejar que te hagan el presupuesto los vecinos, pues porque hay que contemplar unas cosas que son unos gastos fijos, no, el gasto de personal, el gasto corriente, hay que pagar la luz, hay que pagar una serie de cuestiones. Entonces, lo mismo que hace el Ayuntamiento de Valladolid en los presupuestos participativos, claro, deja un pequeño porcentaje para las inversiones, y esas inversiones las deciden los vecinos. Entonces, entiendo yo que son los presupuestos participativos. ¿Entraríais por esa vía, intentaríais, la exploraríais, esa vía de dejar algo para que los vecinos decidan? Sí, estoy de acuerdo con que se pueda explorar esa vía, pero también hay que tener en cuenta que nosotros presentamos un programa electoral y que esto para nosotros debemos de cumplirlo, y si no lo podemos cumplir tendremos que explicar a los vecinos por qué no lo hacemos. Entonces, claro, si resulta que presentamos un programa electoral y luego no le cumplimos, es una situación un poco difícil, ¿eh? Bien, Tomás, y acabamos con sí, te cuento, nosotros cuando salí de concejal nos habíamos comprometido a hacer cada 3 meses una reunión y que viniesen los ciudadanos de Laguna de Duro. Primero para explicar lo que estábamos haciendo y solicitar propuestas. Tuvimos que dejarlo porque no venía nadie, ¿vale? Eso para empezar. En el tema, ya os he expuesto antes el tema del observatorio de los servicios públicos. Ese observatorio es escuchar al ciudadano, ¿vale? Y el tema de los presupuestos participativos me parece adecuado. Pero de todos los ciudadanos, y cuando me refiero a todos, son todos los ciudadanos, ¿vale? No una agrupación o una asociación. Gracias. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Nos hemos extendido, siempre nos dejamos cosas. pero bueno, llevamos aquí una hora y cerca de una hora y cuarto. Simplemente os reservamos unos segundos para que, no sé, emitáis algún mensaje. Estamos en periodo electoral, si queréis hacer una conclusión también muy breve y ya para poder despedirnos. En unos segundos, no, decir lo que queráis. Simplemente, y también los puse ayer, Laguna se quedó en los años 80-90 y Ciudadanos lo único que quiere, lo único que quiere es una nueva Laguna. Yo creo que el que esté de acuerdo con nosotros nos votará. Luis. Bien, yo creo que eso lo queremos todos los partidos, un nuevo Laguna. Y nosotros lo que pedimos es la confianza de los vecinos, porque tenemos la experiencia en la gestión, hemos gestionado el ayuntamiento, la única vez que ha gobernado el Partido Popular en Laguna de Duero, y yo creo que han sido los 4 años más difíciles de la democracia, porque no lo podéis ni imaginar, y hemos sido capaces de darle la vuelta. O sea que tenemos experiencia en la gestión, y si los vecinos nos dan su confianza, yo creo que vamos a conseguir entre todos hacer un Laguna mucho mejor y mucho más habitable para todos los vecinos, que al final es el objetivo de todos los partidos. Bien, para la siguiente entrevista preguntaremos a Biosca quién saneó el ayuntamiento. ¿Fue el PP? ¿Fue el PSOE? A ver. Yo, solamente una broma. Minguella saneó el ayuntamiento, tenía un déficit de 7 millones. Biosca también, cuando entró, ha saneado otros 4 millones. Yo me los llevaba a trabajar al Banco Santander, Bueno, pues... No sé qué es lo que has querido decir con esto, Tomás. No te has entendido. No sé lo que has querido decir con esto. Que han sido buenos gestores, ¿quieres decir? Son buenos gestores. Vale. Pues nada más. Espero que os hayáis sentido cómodos, por lo menos. Aquí no había un corsé previo, no conocíais las preguntas, ni tampoco las habéis pedido, con lo cual lo agradecemos también. Y bueno, pues ahora que los vecinos valoren lo que habéis contado cada uno de vosotros, lo tenemos ya que dejar aquí. La próxima entrevista, que haremos también brevemente, será con el equipo de gobierno, con Román Rodríguez y con Juan José Tomás Biosca. Esto será dentro de 3 o 4 días. Elena, despedimos. Sí, pues qué deciros, que no os olvidéis que el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Así que sean felices y hasta el próximo programa. Y por supuestísimo agradeceros la confianza y las gracias por venir aquí hoy. Gracias a vosotros por invitarnos.